mujer que posee mis sueños. Y yo sé que muy pronto la voy a encontrar. Yo buscaré su nombre bajo las estrellas, aunque a cada una de ellas tenga que volar. Ya siento que respiro de su mismo aire, ya siento los latidos de su corazón. Como si fuera un ciego voy buscando a alguien que guíe cada paso siempre a donde voy. Ya no habrá más llanto, pena ni dolor. Todo se convierte en un mundo lleno de alegría y amor. Buscando en las estrellas del mundo yo por fin la encontré. Y era tan hermosa su luz que iluminó lo más profundo de mi ser. Encontré.